de aquella localidad, por lo que implica la voladura de hierro, de algunos contaminantes de la mina, de la actividad minera que hay allí. ¿Esta visita es a partir de una denuncia o se actúa de oficio de aquí la Defensoría? Bueno, en realidad las dos cosas. Nosotros nos abocamos de oficio cuando tomamos conocimiento a través de los medios que existían, las imágenes eran por demás elocuentes, existían voladuras de polvo de hierro en la minera, específicamente en Punta Colorada, que es el lugar donde se despacha el mineral. Así que nos abocamos de oficio y, bueno, a los pocos días recibimos a los vecinos, que estaban acompañados por la senadora Udarda, también incorporando un reclamo que se sumó a la vocación de oficio. Así que, bueno, nos parecía que era importante ponernos en contacto con el organismo competente, que en este caso es la Secretaría de Ambiente. También tuvimos la reunión con la Secretaría de Minería. Y coordinamos hacer la visita y la inspección al lugar, así que, bueno, nos hicimos presente y acompañamos nosotros la inspección. La verdad es que los resultados de la inspección, que ya los tenemos el acta, dan cuenta de que existe una gran irregularidad por parte de la minera, porque, bueno, no están respetando, por supuesto, todos los parámetros que deben respetar para tener un funcionamiento que sea sustentable. La Secretaría de Medio Ambiente ya ha notificado de la inspección a la empresa, exigiéndole una serie de requisitos que deben cumplimentar, como por ejemplo no exceder los límites que tienen en la altura respecto al montículo de hierro. Por otra parte, como este no es un tema nuevo, en tiempos pasados se había acordado la instalación de una malla de contención como para impedir el desplazamiento, sobre todo para la zona de playas, porque convengamos que esto está a 7 kilómetros de Playas Doradas, con lo cual tiene un impacto negativo realmente sobre un desarrollo de una zona que es muy importante y es esencial para Sierra Grande. Bueno, no estaba directamente, se había volado, así que se está exigiendo que se instale de acuerdo a cómo se había organizado, cómo se había aprobado que se instalara ese dispositivo. Por otra parte, había demasiada, digamos, desprolijidad dentro de la empresa, había en montículos de hierro en zonas donde no estaba aprobado, o sea, hay un muro de contención del otro lado del muro de contención. Bueno, hay una serie de requerimientos que le está exigiendo la Secretaría de Ambiente. Sin perjuicio de esto, volvimos a tener una reunión. Luego de la inspección, volvimos a tener una reunión con la Secretaría de Ambiente y le hemos pedido, y la Secretaría ha concedido, de que se haga un estudio de impacto ambiental, un muestreo ambiental de tierra y de aire en distintos puntos de la zona, inclusive uno de los puntos es en la zona del balneario, porque en caso de que se detecte algún tipo de afectación, la empresa tendrá que hacer la remediación correspondiente. Y otro de los puntos que me parece que es importante es que al momento de que se haga la carga, que está programada para estos próximos días, la empresa debe notificar a la Secretaría de Ambiente que va a estar auditando el momento de la carga, porque en el momento de la carga, si hay mucho viento, obviamente al movilizar la pila, esto es probable que también, digamos, se genere la voladura. Bueno, Ambiente tendrá que ejercer la autoridad de aplicación que le corresponde como para evitar de que esto vuelva a suceder. Así que, bueno, estamos siguiendo muy de cerca todo este tema. Tenemos un gran compromiso, por supuesto, porque está dentro de nuestras facultades, y un gran compromiso con los vecinos que se merecen tener la tranquilidad que corresponde. Volvemos a decir, nosotros queremos que a la empresa le vaya bien. Nosotros no estamos en contra de la empresa. Lo que necesitamos es que la empresa sea responsable, que tenga responsabilidad social. Y esto significa desarrollar toda su actividad, pero cuidando el medio ambiente. Claro. Respecto de las vecinas y vecinos que hicieron la denuncia, ¿hay algún control de salud también para los que visitan generalmente el balneario concretamente? En realidad estamos esperando primero los estudios de ambiente. Y en función de eso iremos continuando, digamos, con todo el monitoreo, como en algún momento también se hizo con San Antonio. Ustedes saben que está todo el proceso de remediación que todavía está en marcha. Con lo cual, bueno, este es un proceso. Nosotros tenemos también el compromiso, porque luego de la inspección tuvimos una reunión con los vecinos, con concejales, con una legisladora, con la senadora, y estamos en contacto permanente para ir rindiéndoles cuentas, porque nos parece que este es un trabajo donde también la ciudadanía tiene una gran responsabilidad, una gran participación, y es merecedora de la tranquilidad que, por supuesto, que se merece. La empresa sigue trabajando de manera normal y la custodia o la mayor precaución es cuando se hace este traslado. Bueno, la empresa, nosotros por lo que vimos, la empresa no tiene mucha actividad. Ustedes saben que tienen una cantidad muy reducida de personal, creo que son entre 60 y 70 personas. Nosotros queremos que a la empresa le vaya bien, queremos que genere mucho trabajo para Sierra Grande. La verdad es que por lo que vimos, en este momento lo que estaba depositado en Punta Colorada es material para ser despachado cuando amarre el barco, por supuesto, ¿no? No visité la mina, que es, digamos, para poder constatar cuál es el nivel de actividad que tiene, pero evidentemente si tiene esa cantidad de personal, estimo que mucho trabajo no está generando. La verdad es que no sé realmente cuáles son las proyecciones. En lo inmediato, es importante que la empresa cumpla con lo que debe cumplir. Tiene la obligación de realmente trabajar como debe trabajar cualquier empresa, con la seriedad y la responsabilidad que le corresponde.